Bienvenidos al número 3 de Cabreados, el podcast. Hola a todos, bienvenidos al número 3 del podcast Cabreados. Mi nombre es Rafa Osuna y bueno, pues simplemente deciros que este podcast se viste de gala, despliega la alfombra roja porque vamos a tener colaboraciones de lujo. Colaboraciones de lujo que vais a ir escuchando poco a poco en el podcast porque bueno, este es un podcast de los que no creo que vayamos a tener muchos más, ¿eh? No creo que en los siguientes números podamos contar con gente como la que tenemos en este número 3. Nada más, ya iréis viendo, escuchando más bien a qué me refiero. Bueno, pues empezamos evidentemente como siempre contando para aquellos que seáis nuevos qué es esto de Cabreados. Cabreados, no, es verdad, no. Os dije que en el número anterior dije que no iba a volver a decir que era Cabreados. Al fin y al cabo, para eso está el número 0, que quiera que se lo descargue desde la web, cabreados.org, desde allí lo podéis descargar, y se os explica qué es el número, qué es Cabreados. De todas maneras, yo dije que no iba a volver a explicar yo lo que era Cabreados. Pero ¿y si os lo explica otra persona? Una persona que a lo mejor todos conocéis. Y empezamos con eso de las colaboraciones de lujo de las que os había hablado. Vamos a ver, os voy a poner un extracto de un podcast en el cual se habla de Cabreados. Es un pequeño extracto solamente. Luego lo comentamos. Bueno, llegó el momento en que ya llegué a la letra C y escuché el podcast de Rafael. El podcast se llama Cabreados. .org. Bueno, el lugar es cabreados.org. El podcast creo que se llama Cabreados nomás. Y la verdad que me sorprendió. Me sorprendió tanto que con mucho gusto le volví a escribir y le dije, mira, este podcast está buenísimo. Lo que yo quisiera es que me hagas un clip de sonido donde explicas de qué se trata tu podcast porque no podemos dejar que pase ningún tiempo más. Tu podcast es una idea excelente. El tema es un tema que todos lo tenemos siempre en la punta de la lengua porque a todos nos molesta algo, a todos nos amarga algo en el día. Y bueno, este podcast se trata de eso. Según él, cuando uno está cabreado es cuando debe ir y contactarlo a él a través de Gmail para poder como desquitar un poco de la amargura que trae puesta, ¿no? Bueno, este podcast me ha parecido fantástico por varias razones. La primera, que tiene muy buena voz, muy buen tema, muy buena música toca, y a pesar de que no toca mucha música, pero la música que toca está buenísima. Y el tema es excelente. El tema es algo que a todos nos interesa y a todos nos cae. Y es algo nuevo, es algo diferente. Porque hay muchos podcasts que tienen temas similar, pero cuando sale algo diferente hay que darle un poquito de gas porque necesitamos ayudar a todos los podcasters que hacen podcast en español. Bueno, pues esto es solamente un trocito de lo que Arman Serna contó sobre Cabreados en su podcast Todos Vuelven. Yo no puedo decir más que lo que ya le he dicho a Arman por correo electrónico personalmente, y es que estoy halagadísimo de que tratase como trató este podcast. Este humilde podcast de Cabreados fue tratado en el podcast, en el tremendo, magnífico podcast Todos Vuelven de Arman Serna, durante varios minutos. Esto que habéis oído ha sido un trocito solamente. Puso también un clip de audio mío. La verdad es que tengo que decir que a mí también me cabreó esto. Me cabreó. ¿Qué es lo que me cabreó? Pues me cabreó que Arman me manda un correo electrónico, me dice, oye, me gusta muchísimo tu podcast, quiero que me mandes un clip de audio para ponerlo. Yo leí eso y alucinaba, evidentemente. Pero me pilló en la semana del 6 y el 8 de diciembre, que para los que seáis de fuera de España os diré que el 6 y el 8 de diciembre son dos días de fiesta aquí. Este año han caído en martes y jueves, por lo tanto ha habido muchísima gente, entre ellos yo, que nos hemos cogido pues la semana entera de vacaciones, nos hemos ido por ahí, y a mí me pilló fuera de casa cuando leí ese correo electrónico, en el cual Armand Serna me decía: oye, en el próximo número que lo voy a grabar mañana mismo me gustaría incluir un clip tuyo, grábalo y mándamelo inmediatamente. Bueno, pues eso no es para cabrearse. Que Armand Serna te pida un clip para ponerlo en Todos Vuelven, uno de los podcasts más escuchados, si no el más escuchado, de los españoles, de los que se hacen en español, y te pille fuera de tu sitio, fuera de tu casa, sin micrófono. Tuve que contestarle a Arma diciendo: no puedo por ahora, pero él, amabilísimo, lo que hizo fue extraer del número 2 de Cabreados el momento en el que yo explicaba qué era Cabreados y puso eso dentro de Todos Vuelven. Es decir, que no solamente explicó lo que era, sino que puso un extracto de Cabreados. Vamos, fenomenal. Muchísimas, muchísimas gracias, Armand. Y bueno, pues nada, yo evidentemente supongo que todos o casi todos de vosotros habéis escuchado el podcast de Todos Vuelven. Si hay alguno que no lo ha escuchado, venga, ya, inmediatamente, www.todosvuelven.com. El podcast de Armand, yo creo que tiene algo, no sé, algo parecido al mío, parecido. Bueno, ojalá pudiera yo parecerme a mi podcast, parecerse al suyo. Pero bueno, por lo menos tenemos algo en común, y es que son dos podcasts que no tratan de temas de tecnología. Yo creo que, por lo menos inicialmente, la gran mayoría de los podcasts eran podcasts tecnológicos. Luego ya nos hemos ido sacando algún otro. Yo en particular, si lo hice, fue pues porque es que hay tan buenos podcasts de tecnología que el mío, pues nada, si hubiera hablado de tecnología habría quedado eclipsado por el resto, así que ¿para qué? Ese es el motivo por el que se me ocurrió este podcast de Cabreados. Y en el caso de Armand, pues tiene su podcast pues porque le gusta mucho la música, entiende bastante de música, y bueno, si habéis escuchado el podcast de Todos Vuelven lo sabréis, y si no, os animo a que lo hagáis, es que tiene una música estupenda, una música fenomenal. Hablando de podcast no tecnológicos, he escuchado un podcast hoy mismo que me ha gustado muchísimo. El número uno de un nuevo podcast, os lo voy a recomendar, es Divergencia Cero. Divergencia Cero es uno de los dos podcasts que ganó el concurso Tu Propio Podcast de Vidatech. Para los que no lo sepáis, pues en Vidatech, Morfeot hizo un... Emerson Quevedo, que es Morfeot, hizo un concurso en el cual el premio era pues que se te daba tu propio podcast, el alojamiento, la promoción, etcétera, etcétera. Hubo dos ganadores y uno de ellos es este de Divergencia Cero. Es un podcast sobre relatos de terror, relatos fantásticos. Por ahora tiene el número uno, que lo he escuchado y me ha gustado muchísimo. Os lo recomiendo, pasad por www.divergenciacero.com. Divergencia Cero todo con letra y todo junto. Yo creo que os va a gustar. Recomiendo escucharlo por la noche cuando os acostéis, con la luz apagada. No os digo más, escuchadlo con la luz apagada. Ya veréis. Bueno, pues a ver, ¿qué más contamos antes de tratar ya pasar a los cabreos? Bueno, pues alguna novedad de Cabreados. En la web cabreados.org he puesto un mapa de oyentes. Un mapa de oyentes, para aquel que no lo sepa, muchos blogs y muchos podcasts lo tienen, pero bueno, os lo cuento, es un mapa basado en el Google Maps, un mapa del mundo en el cual os invito a que vayáis y os registréis. Buscáis en qué parte del mundo estáis, vais haciendo zoom hasta que se puede hacer con una barra que hay a la izquierda, hasta que os acerquéis lo máximo posible al lugar del que me escucháis, y ahí pues nada, ponéis una chincheta o como lo queráis llamar, una carita, y me decís quiénes sois. Y eso me hará ilusión saber pues cuánta gente me escucha, desde dónde me escucha. Yo la verdad es que dudaba al principio si poner o no poner el mapa de oyentes, pero empecé a ver que en algunas estadísticas que tengo de la página web, que había accesos a la web desde sitios para mí muy exóticos, como China, India, Japón, varios sitios que digo, bueno, esta gente realmente escucha el podcast y se lo descarga y todo, o simplemente ha aparecido por la página web así un poco despistados y en cuanto han visto de que va, se ha alargado. Por eso, pues oye, no creo que os cueste mucho y a mí me hace ilusión, si no os importa, pasad por la web, en la parte derecha tenéis el mapa de oyentes, pincháis ahí donde pone el mapa de oyentes y os registráis, así os veo desde donde me escucháis. Nada, otra cosilla que quería comentar es, bueno, pues dar las gracias porque, oye, de verdad ha habido muchos podcasts que han mencionado el podcast de Cabreados últimamente. De memoria, pues recuerdo Javier Romero, en sus soliloquios mencionó Cabreados, Jerónimo Palacios en Emigrando. Además, Jerónimo, muchísimas gracias porque el último número de Emigrando se lo dedicas a mis dos hijos. Muchísimas gracias. Cinéfilo también, en su diario A Borbo. Bueno, ya os digo que bueno, yo no me esperaba esto. No me esperaba que un podcast recién llegado tuviera esta repercusión y hubiera tanta gente en otros podcasts que recomendase. La verdad es que el mundillo este de los podcasters, yo lo estoy descubriendo ahora, es maravilloso. Yo creo que en pocos sitios se da así, no sé, ese compañerismo, ese ayudarse unos a otros. En fin, hablando de Cinéfilo, que os he hablado antes, Cinéfilo me ha mandado un cabreo, ya vamos a entrar en lo que son los cabreos, que al fin y al cabo este podcast se llama Cabreados por algo. Parece que estoy aquí muy, muy, muy feliz y entonces vamos a tener que cambiar el nombre al podcast. No, este podcast es Cabreados y Cinéfilo me ha mandado un cabreo. La verdad es que, bueno, es un cabreo, saludo, una cosa divertida, muy cortita, muy divertida. Os lo pongo y ahora lo comentamos. Hola a todos los cabreados y cabreadas del podcast de Cabreados. Aquí se encuentra un cabreado, muy cabreado, y también, ¿por qué no decirlo?, demasiado cabreado, porque tal persona se ha cabreado porque hay otras personas que están muy cabreadas y no les envía un podcast cabreado. Es decir, si tú te cabreas, yo me cabreo, él se cabrea, todos estamos cabreados. Pues bueno, pues esta es la cuña o mi cabreados del día. Venga, hasta luego. Este audio mensaje ha sido producido y editado por Cinéfilo para cabreados.org. Un saludo a todos los oyentes de Cabreados. Muchas gracias, Luis. Tengo que deciros a todos, para tranquilizaros un poco, que a lo mejor después de haber escuchado esta grabación de Luis de Cinéfilo, os habéis preocupado por su salud mental. No, no le pasa nada. A mí me pasó lo mismo también. Yo también me preocupé por su salud mental cuando escuché esto. Rápidamente hablé con él por medio del Skype y no, estaba bien. Parece que, según me ha dicho, de vez en cuando le dan estos puntos y le da por ahí y nada. No, ahora en serio, Luis, muchísimas gracias. Hacía mención, Luis, a que yo estaba cabreado en el número anterior. Dije que estaba cabreado porque nadie me mandaba cabreos y pedía cabreos. Bueno, pues muchísimas gracias porque he recibido muchos. Todo hay que decirlo, así como el número anterior sí que puse un cabreo de una persona no podcaster. Era Alberto desde Valencia. Esta vez todos los cabreos que he recibido son de podcasters. Yo no sé, es que claro, el podcaster lo tiene más sencillo eso de grabar mensajes de voz, pero bueno, yo tampoco pido un mensaje de voz, es decir, me podéis mandar un cabreo por escrito a cabreados@gmail.com y bueno, pues lo hablamos, yo lo leo y luego aquí lo tratamos, ¿no? De todas maneras, ya os digo que esta vez he recibido cabreos de podcasters. Y hablando de podcasters, de cabreos, pues vamos a pasar a un cabreo que me ha mandado un podcaster. Ya os dije que esto es un podcast de lujo porque tenemos, bueno, pues unas participaciones estupendas. Y es que una de las personas que me mandó un cabreo ha sido Emerson Quevedo, Morfeo, del que os he hablado anteriormente. También estoy agradecidísimo a Emerson, muchísimas gracias. Aprovecho para felicitarte por el número 100 de VidaTech, que bueno, pues esto lo estoy grabando un viernes y pasado mañana domingo será cuando grabes el número 100. Muchísimas felicidades. Y bueno, pues nada, paso a leeros el correo que me mandó Morfeo. Me cuenta primero varias cosas y bueno, pues me dice: yo estoy cabreado y no te voy a dar largas diciendo que luego te enviaré un correo. Es más, con lo frecuente que me he cabreado por distintas circunstancias, es posible que termine volviéndome el más asiduo de los participantes de tu podcast. Pues nada, Morfeo, que sepas que, por supuesto, este es el tuyo, este es tu podcast. Sigo con el correo de Morfeo. Dice, te cuento, estoy cabreado del tráfico de Los Ángeles. Ahora que ya no trabajo para ninguna compañía, sino por cuenta propia, ya no tengo que entrar temprano, por lo que creí que me salvaría de los congestionamientos típicos de la ciudad. Usualmente, los últimos tiempos, he estado usando el transporte público para evitarme batallar con el tráfico. Y ahora que podía programar horarios con mis clientes, horas y días, que de ser necesario conducir pudiera hacerlo con el menor tráfico posible. Hasta allí todo bien. El asunto es que mi hermano trabaja en la industria de la construcción y lleva herramientas a su trabajo. Se ha quedado con licencia suspendida y ahora resulta que necesita que yo le lleve todos los días a su trabajo, aprovechando que yo no estoy trabajando. Así que durante la última semana me tienes levantándome a las 6 a.m. y tomando la Freeway 101 aquí en Los Ángeles, que a esa hora es de los peores. Y para no hacerte larga la historia, un trayecto que sin tráfico me llevaría entre 15 y 20 minutos me toma por lo menos una hora. Esto significa que por lo menos 2 horas desperdiciadas al día. Eso sí, con podcast en mano, pero vamos, que podría aprovechar ese mismo tiempo escuchando podcast y haciendo algo más también. 2 horas al día en una marea de automóviles andando a no más de 10 millas por hora. Es demasiado. Y estarás de acuerdo que es suficiente razón para andar más que cabreado. En resumen, el tráfico de Los Ángeles me tiene cabreado. Bueno, pues este era el correo de Emerson. Y bueno, pues ¿qué quieres que te diga, Emerson? Yo creo que lo entendemos todo el mundo. No hace falta vivir en Los Ángeles, no hace falta estar atascado en la Freeway 101, en la autopista 101. Aquí en España nos ocurre, bueno, por lo menos en Madrid, que es donde yo vivo, es de lo que te puedo hablar, es muy, muy, muy corriente. Yo creo que lo he comentado alguna vez, vivo a 26 kilómetros de donde trabajo, o trabajo a 26 kilómetros de donde vivo, por lo tanto tengo que conducir bastante, tengo que ir en el coche, tengo un buen trayecto de ida y un buen trayecto de vuelta. Y bueno, pues depende de cómo encuentres la carretera. La verdad es que hay días que la cosa va más o menos bien. Si va la cosa bien, en media hora estoy en el trabajo. Y si la cosa no va bien, pues puede ser cualquier cosa. Puedes tardar lo que sea, tanto a la ida como a la vuelta. Aquí yo creo que bueno, pues depende de cómo se lo tome cada uno. A mí no me cabrea, yo tengo que decirlo, que es, bueno, pues soy consciente de que esto puede ocurrir. Llevo mi MP3 bien cargadito de podcast, voy escuchándolos en el coche, los que pueda escuchar estupendo y los que no, pues nada, pues ya los escucharé otra vez. A mí ya te digo que me molesta más a lo mejor el transporte público. Cuando he tenido que ir en transporte público me ha molestado más el ir con muchísima gente, apretado, los calores. Al fin y al cabo, dentro del coche tardarás más, tardarás menos, pero vas un poquito oyendo lo que tú quieres, vas a tu aire. A mí me gusta más, pero bueno, sí, efectivamente, esos embotellamientos, esos traffic jam que llamáis allí, los tenemos yo creo que por todas partes. Yo que he viajado, he ido a varios países, tengo que decir que da lo mismo países civilizados, países por civilizar. En unos sitios los atascos eran de coches, en otros casos eran de carros tirados por caballos, pero atascos los tenemos por todas partes. Tal vez en el caso de Los Ángeles, que lo conozco porque he estado ahí varias veces, es un poco particular. Los Ángeles es una ciudad muy, muy, muy extensa. Es una ciudad extensísima, entonces para ir de un lado a otro tienes que recorrer muchos kilómetros, muchas millas. Bueno, pues eso evidentemente hace que la gente coja mucho los coches. El transporte público en Los Ángeles, en una ciudad tan extensa, es algo también, claro, pues casi inexistente. No es como tenemos aquí en Madrid una red de metro, que yo creo que al fin y al cabo pues nos soluciona muchos problemas. Aunque a mí no me gusta, ya os digo que no me gusta, me cabrea cuando tengo que ir en el metro. Pero bueno, pues hay que reconocer que todo lo que sea transporte bajo tierra te quita de todos los atascos, de todos los problemas de coches. Y bueno, no quiero ni contaros en Madrid ahora en Navidades, pasados por el centro, por la zona comercial, con el coche, imposible, vamos, que es tremendo, es de locos el hacer eso, ¿eh? Ya os digo que es un tema que yo creo que es universal, todos lo sufrimos, no sé, me gustaría que me comentaseis también todo. Ya sabéis que este es un podcast interactivo en el cual pues una persona comenta su cabreo y el resto pues oye, a mí me parece que efectivamente es así o no, a mí me cabrea, a mí no me cabrea. Comentadme qué os parece. ¿Tenéis los mismos problemas de tráfico? ¿No los tenéis? ¿Habéis tenido alguna historia que os haya cabreado realmente en un atasco de estos de tráfico? Nada, mandádmelo a cabreados@gmail.com y hablamos del tema. Y aparte de este tema, pues si no, pues cualquier otra cosa. Yo estoy seguro de que hay muchos temas que os cabrean. Se me ocurre ahora en España, por ejemplo, hace unos días ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados una nueva ley antitabaco, bastante restrictiva para los fumadores. Yo no soy fumador, a mí esto no me cabrea, pero estoy seguro que hay mucha gente que está escuchándonos, españoles tiene que ser en este caso, evidentemente, que esta ley os va a afectar y os va a cabrear. Os cabrea el que no os permitan trabajar, no os permita fumar en lugar de trabajo y otras cosas por el estilo. ¿Es así? ¿Os cabrea? Contádmelo. cabreados@gmail.com. Cualquier tema que os cabre, os decía el número pasado, la Navidad, a mucha gente le cabrea. Cualquier tema, me mandáis un correo y igual que ha hecho Emerson, lo ha mandado, yo aquí lo leo y luego lo comentamos. Voy a poner, en el número pasado puse una promo de un podcast. Voy a poner una promo de un podcast amigo también, de Migrando. Pero tengo que deciros que me cabrea una cosa. lo tengo que decir, Jero, me cabrea que un podcast tan bueno como el de Migrando tenga una promo tan cutrecilla como esta. Aún así la vamos a poner. Perdona, Jero, que sea así de sincero, pero haz como yo, échale morro, pide que alguien te grabe una promo, alguien que sea más profesional, alguna mujer, pero no sé, juzgad vosotros mismos la promo de Migrando. Bienvenidos a Cómo Pasar Vergüenza Ajena. Hoy en el programa tenemos a Mari Pepi, que nos va a decir cómo conoció a su novio por internet y le va a pedir que se case con él en el programa. Así que un aplauso para Mari Pepi. Hola, Patricia. Yo conocí a mi novio por internet hace 3 años y le voy a pedir que me case con él. En emigrando.org no te vamos a poner nada de esto. Si te gusta Internet, la tecnología y Linux, este es tu podcast. Emigrando.org, www.emigrando.org. ¿Qué me contáis? ¿Qué os ha parecido la promo de Emigrando? De verdad, los que no hayáis escuchado Emigrando, no os fiéis de la promo y escuchad el podcast porque merece muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Es un podcast, este sí que es tecnológico, trata sobre todo de temas de Linux, pero también de otros temas, casi todo relacionado con el mundo de la tecnología, y a mí particularmente me gusta muchísimo, de verdad, Emigrando. Tanto la dirección de Emigrando como la del resto de podcasts o otras cosas que os comente en este número 3 de Cabreados, las podréis encontrar en las notas que vais a tener en cabreados.org, en el blog. Y bueno, vamos a pasar al tema del que empecé a hablar en el número 2, que era mujeres y podcast y mujeres. Os dije en el número pasado que me cabreaba que los podcasts se consideraban un tema de hombres, un tema en el cual hay muy poquitas mujeres, que lo escuchan pocas mujeres, los graban pocas mujeres. Y bueno, pues hicimos una especie de presentación, fue una introducción, y os dije que mi intención era seguir tratando este tema en los siguientes podcasts de Cabreados. Y ya no solamente tratarlo yo, sino que tratarlo con colaboraciones. He pretendido preguntar a algunas personas, hacerle algunas preguntas sobre mujeres podcast mujeres, y que me contasen sus opiniones. En este caso, en el podcast número 3 de Cabreados, contamos con, bueno, pues un lujazo, porque si estamos hablando de podcast y de mujeres y podcast, se nos viene a todos un nombre a la cabeza, y es que me parece que es la única mujer que participa en 2 podcasts en español. Estamos hablando de Nieves Peña. Nieves Peña participa en 2 podcasts, en Guisando y en Comunicando. en ambos casos, con José Antonio Gelado. José Antonio Gelado y Nieves Peña se han convertido ya en una pareja conocidísima de los podcasts en español. Además es que, bueno, pues comunicando es el papá de todos nosotros, de todos el resto de podcasts en español. Un podcast que cumplió hace ya un tiempo, un año, y que sí, ahí, bueno, pues yo creo que todos escuchamos el podcast de Comunicando. ¿Tú no? ¿Y qué haces? ¿Qué haces que no te lo estás descargando ahora mismo, hombre? Venga. Bueno, pues como decía, ¿quién mejor para empezar esta sección de comentarios sobre el tema mujeres, podcast mujeres, que Nieves Peña? Nieves es podcaster, tiene, como os digo, participa en dos podcasts. Y bueno, pues le hice unas preguntas a las cuales me ha contestado amabilísimamente y estoy eternamente agradecido. Hay que ver a cuánta gente estoy agradecido en este podcast, que ya os he dicho que teníamos participaciones de lujo. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver las preguntas que le hice a Nieves y vamos a escuchar sus respuestas. La primera pregunta es que decía Nieves, mira, te conocemos en el mundo del podcasting siempre al lado de José Antonio Gelado, tanto en Comunicando como en Guisando. Sin embargo, ¿cuál es realmente tu labor dentro de estos dos podcasts? ¿Tienes una mayor responsabilidad a lo mejor en Guisando que en Comunicando? Mi labor dentro del podcast de Comunicando comenzó siendo únicamente de segunda voz, acompañando a José, sobre todo para separar las secciones o decir los titulares, para que no se hiciera tan monótono una sola voz. Después me impliqué un poquito más y comencé a hablar más y más, y me fui soltando, y ahora, pues además de ser la voz al 50% con José, también llevo yo al completo el área de juegos, investigando y buscando cada semana los nuevos contenidos de esta sección. En relación al podcast de Guisando, es al contrario. Este podcast de recetas de cocina lo llevo yo, es decir, yo preparo íntegramente todos los contenidos y es José el que me da la segunda voz. Y por supuesto, el que me animó a hacerlo, claro está. Pues la verdad es que me parece fenómeno que haya un podcast en el cual la voz cantante la lleve una mujer. Tal y como nos ha dicho Nieves, Guisando lo prepara ella, así como una de las secciones de Comunicando, la de juegos. Guisando íntegramente lo prepara ella y ahí está José Antonio simplemente acompañando. De verdad, chapó, porque a ver si hubiera muchos casos como este. Luego le decía yo a Nieves, digo, mira Nieves, tu caso, una mujer que hace podcast, es muy raro en el mundo de los podcasts en castellano, más aún si tenemos en cuenta que participas en dos. Se puede contar con los dedos de una mano el número de mujeres que colaboran habitualmente en podcast. ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿No te parece que se produce una diferencia muy grande con medios similares como la radio, donde existen muchas y muy buenas comunicadoras? Creo que el mundo del podcasting pues es de frikis, permitirme la expresión, y creo que hay muchos más frikis hombres que mujeres, simplemente por el hecho de ser hombres, no hay ningún motivo especial. Creo que el podcast pues es totalmente distinto al de la radio convencional, tal y como la conocemos. El podcast no solo es poner tu voz, contenidos, sino también conlleva hacer una serie de procesos, pues para que todos lo podamos oír, y estos procesos llevan tiempo y dedicación, y también, por supuesto, te tiene que gustar el mundo de las arrobas, como digo yo. De mis amigos, por ejemplo, no frikis, digamos, ninguno sabe qué es un podcast. ¿Y los tuyos? Pues la verdad es que tengo amigos, compañeros incluso de la carrera, de cuando yo estudié telecomunicaciones, que se supone que es gente con ciertos conocimientos tecnológicos, y efectivamente les he tenido que explicar lo que es un podcast. No sabe lo que es un podcast. Es gente que incluso, pues bueno, como ya la gran mayoría de la gente, tiene su reproductor MP3, pero no sabía lo que era un podcast. Curioso, pero bueno, no nos desviemos del tema. Le hacía a Nieves otra pregunta y le decía, mira Nieves, en el caso de los oyentes la cosa no está mucho mejor. De los resultados del primer estudio de oyentes de podcast que se llevó a cabo este último verano, se deduce que el porcentaje de mujeres oyentes de podcast es de un ridículo 5%. ¿Qué es lo que está ocurriendo en tu opinión? ¿Crees que los contenidos de los podcasts actuales no son en absoluto interesantes para las mujeres? Suponiendo que existan contenidos para mujeres y contenidos para hombres. Creo que el problema radica en que hay menos mujeres que tengan tiempo para conectarse a Internet. Lamentablemente es así, además del poco tiempo libre que la mayoría tienen. Tienen casa, niños, marido. Creo que si el podcast estuviera tan a la mano como la radio convencional, serían muchas más mujeres las oyentes y se animarían más a hacer ellas mismas podcasts con contenidos para mujeres. Aunque creo que la tecnología, el cine, viajes, hay muchísimos temas en los podcasts, por ponerte ejemplos, no son temas exclusivos para hombres. Ahí estoy completamente de acuerdo contigo. No creo que haya temas exclusivos para hombres, temas exclusivos para mujeres. Es por lo que a mí me sorprendía. Tal vez lo que tú dices tengas muchísima razón. Efectivamente, por desgracia, hoy en día las mujeres trabajan igual que los hombres fuera de casa, pero cuando llegan a casa trabajan más que los hombres y no tienen a lo mejor tanto tiempo para escuchar podcast o cualquier otro tipo de hobby, ¿no? No sé, me parece triste. Si es así, me parece triste, porque yo pensaba que habíamos cambiado un poquito más. Y bueno, pues a lo mejor efectivamente se refleja esto en el número tan bajo de mujeres que escuchan podcast. No sé, me gustaría saber qué opina el resto de la gente, a ver qué me podéis contar. Bueno, ya por último, vamos a ver. Hemos dicho que sois pocas las que colaboráis en algún podcast en castellano. Pero lo que es peor, no conozco ahora mismo ninguno hecho exclusivamente por una o varias mujeres. En inglés sí que hay varios. ¿No se te ha ocurrido en algún momento hacer un podcast tú sola, sin ninguna otra intervención, o en su caso con intervención exclusivamente de mujeres? ¿Crees que podría ser a lo mejor interesante? Primero, debo comentarte que existen podcasts hechos por mujeres. Que yo recuerde, la primera que hizo un podcast como tal fue Elena Cabrera. También están Laura, del Rincón de Laura, muy interesante, y Pepa, de Puritito de Tomate. Bueno, creo que Pepa ya no los hace, al menos hace tiempo que creo que no se sabe nada de ella. Como ya te he comentado, el podcast de Guisando está hecho exclusivamente por mí, contenidos, tiempo de duración, la página web guisando.org la llevo yo. José, por supuesto, me da la segunda voz, por lo que he comentado antes, para evitar que se haga monótono, y se encarga de la parte técnica, tanto del podcast como del sitio. Y por supuesto que creo que sería muy interesante que más mujeres se animaran a hacer podcast. Pues nada, Nieves, tienes razón. Efectivamente, hay otros podcasts. Lo que pasa es que son podcasts, no sé, estábamos hablando, por ejemplo, el de Puritito Tomate. Efectivamente, hace mucho tiempo que no se oye. Yo creo que ha dejado ya de grabarlo. Me comentabas el de Laura. Yo el de Laura creo que es un ejemplo de que efectivamente una mujer puede protagonizar un podcast, puede tener un éxito tremendo, pero no lo está haciendo ella. Es decir, Laura depende mucho de Dani. Dani es el que la empujó y el que hizo, bueno, pues que ese podcast saliera adelante. Es el que lo graba, es el que lo sube a internet, se preocupa de la mesa de mezclas, etcétera, etcétera. Yo no sé, lo que no sé es por qué, igual que hay muchísimos podcasters hombres que por sí solos, sin más, sin ninguna ayuda adicional, son capaces de hacer un podcast, ¿por qué no hay algo parecido en el caso de podcast con mujeres? Bueno, pues nada, oye, Nieves, muchísimas gracias por tus respuestas. La verdad es que yo creo que han sido muy interesantes. Sobre todo es que es eso, ya no es solamente que me ponga yo aquí a hablar y a soltar mi opinión, sino que me interesa conocer las opiniones del resto de la gente. Y en este caso, tus opiniones yo creo que son de las más importantes, las más significativas, porque evidentemente pues eres una mujer en el mundo de los podcasts, que es precisamente de lo que estamos hablando. Espero vuestras opiniones, las de todo el mundo. Si sois mujeres, me interesan más, en este caso en particular. Hice una pregunta en el número 2 y es: ¿hay alguna mujer escuchando este podcast? No me ha contestado ninguna. Ya os digo que he recibido muchos correos, algunos mensajes de voz y todo, pero ninguna mujer. Y el caso es que ni siquiera mi mujer ha escuchado todavía el podcast número 2. Ya se ha cansado tan pronto. Escuchó el 0 y el 1 y ya ni siquiera mi mujer escucha el 2. O sea, ya no tengo ninguna oyente. Qué triste. Bueno, pues nada. Recordaros que los cabreos que me queráis mandar o los comentarios a cabreos de los que hayamos comentado, lo podéis hacer mandando un correo electrónico a cabreados@gmail.com. Y bueno, pues nada, ya hemos pasado la media hora, que es la duración que yo pretendo tener en este podcast, así que vamos a pasar ya al tema de la música. Dejaros, sabéis que acabamos siempre con una canción. En este caso, quiero cambiar de... Bueno, primero, antes que nada, quería hacer un comentario. Yo os estoy poniendo música española o música en español en estos podcasts y creo que voy a seguir haciéndolo. En la lista de correo que tenemos, en la que participamos varios podcasters, se ha tratado últimamente este tema. Había una propuesta por ahí de que tendríamos que poner todos única y exclusivamente música en español, que hay que potenciar la música en español y no la de otros países. Bueno, yo pongo música en español, pero no defiendo que todo el mundo ponga única y exclusivamente música en español. Quiero aclararlo. Yo lo hago así porque, bueno, pues he descubierto algunos grupos que me gustan especialmente. Yo decido no poner música por ponerla, porque sí, sino solamente poner música que me guste. En este caso he descubierto unos grupos en español que me gustan, y mientras hay algunos grupos, y todavía tengo por ahí algunos en la recámara, y canciones distintas de grupos de los que ya os he puesto alguna, pues vamos a seguir poniendo música en español, pero eso no quita para que en algún momento pues escuche algo en inglés que me guste y os lo ponga. Es decir, no estoy a favor de decir, bueno, vamos a olvidarnos de los boicots, vamos a olvidarnos de la música en inglés, vamos a hacer un boicot a la música en inglés, como otros tipos de boicots que hay. Bueno, no sé si conocéis el boicot a los productos catalanes para estas navidades. Es un tema muy muy español, lo sé, pero bueno, me gustaría que me dijeseis también qué opináis de eso. Yo me voy a mojar, a mí me cabrea ese tipo de boicots, y os estoy hablando desde Madrid, soy madrileño, pero me parece una chorrada. Bueno, vamos a lo que vamos. Música en español. Vamos a oír a un grupo nuevo. Se llama Rayo y los Truenos. Rayo y los Truenos hace una música completamente distinta a lo que hemos escuchado hasta ahora. He querido cambiar también. Lo que oímos en el número anterior fue una música en español, pero un ritmo muy americano. Era un blues, boogie, rock and roll. Esta vez vamos a poner una música en español, y música además muy española. La canción se llama Cigarreando Ando, de Rayo y los Truenos. Os dejaré el link a la página web para que podáis ver otras canciones y las podéis bajar también gratuitamente de este grupo. Y bueno, pues nada, espero que os guste. Ha sido un placer hacer este número y espero que me escuchéis en el siguiente, el que ya será el número 4 de Cabreados, el podcast. Se me apaga la vida como un cigarro que va para colilla, y mientras tanto el viento y la ceniza me han ensuciado el cuarto. Se me apaga la vida como un cigarro, ya sé que perjudica, ya sé. Ya estoy al tanto, limpiando la escalera, me paso el día, pa' ver si se me pasa, me compro chuchería. Por mucho que yo tenga, con la nevera llena, si se apaga la vida entera, ¿qué más me da un cigarro o tabacalera? Cigarreando ando, ¿qué puedo hacer, doctor? Que me saca de quicio tanta guasa y tanto vicio. Que me consumo yo como un cigarro. Que me consumo yo como un cigarro. Que me consumo yo. Pendiente de un hilito está la araña, que cuando tengo pena y en mi cuarto me acompaña. Y a cada yo